últimas actividades del máximo dirigente Kim Jong-un fueron infundidas del día 13 al 20 en el extranjero. La noticia de su visita al Palacio del Sol Kumsusan en ocasión del Día de la Estrella Luz fue transmitido por la prensa latina y el periódico Grama de Cuba, la televisión de Myanmar y las páginas web de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan y la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea. El Taikongbao, el periódico South China Morning Post y la televisión satelital Fenghung de Hong Kong de China y los sitios web del Comité Nacional de Estudio del Kimsungismo Kimjongilismo de Nigeria y el Comité Africano por la Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, cuyo sede está en Nigeria, publicaron su dicha noticia y la otra de que el mariscal Kim Jong-un participó en el acto por el 75º cumpleaños del gran general Kim Jong-il. Además, la noticia de que él dirigió sobre el terreno el disparo experimental del cohete balístico estratégico tierra-tierra de alcance intermedio del tipo Pukusong-2 se insertó en el periódico ruso Zavtra, el Asia Khabar Daily y la agencia digital Voice of Millions de India, el periódico de Nepal Arpan, el periódico egipcio Egyptian Mail y las páginas web de la Asociación de Periodistas de Nepal por el Estudio de la Idea Suche y la Política de Sun Gun, el Comité Nacional de Estudio del Kimsungismo Kimjongilismo de Nigeria, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Suche de Congo Democrático, el Grupo de Estudio del Kimsungismo Kimjongilismo de Nigeria y de la Idea Suche de Vasco de España. Las publicaciones adjuntaron las fotos del máximo dirigente Kim Jong-un.